siento que el mundo me abandona. Tu amor eterno nunca me deja sola. En tus promesas, Señor, confío. En cada paso sé que estás conmigo. Dios, tu amor es mi refugio, mi anhelo y mi canción. En ti encuentro fuerza, mi eterna salvación. Dios, eres mi todo, mi razón de existir. Contigo quiero siempre mi vida compartir. Cuando el miedo me acecha y me hace dudar, tu luz divina me vuelve a levantar. En tu presencia encuentro paz, mi corazón en ti siempre firme está. Oh, Dios, tu amor es mi refugio, mi anhelo y mi canción. En ti encuentro fuerza, mi eterna salvación. Dios, eres mi todo, mi razón de existir. Quiero siempre mi vida compartir. Eres mi guía, mi norte y mi sol. En cada día mi único farol. Tu amor inmenso me hace cantar. Eres mi Dios, mi eterno hogar. Dios, Dios, tu amor es mi refugio, mi anhelo y mi canción. En ti encuentro fuerza, mi eterna salvación. Dios, Dios, eres mi todo, eres mi todo, mi razón de existir. Contigo quiero siempre mi vida compartir. Sin vida compartir. Dios, tu amor es mi refugio, mi anhelo y mi canción. En ti encuentro fuerza, mi eterna salvación. Dios, Dios, eres mi todo, mi razón de existir.